12 y 12 minutos, vamos a quedarnos con una sección habitual. Ya saben, cada martes nos ocupamos de la política en el ámbito local y en ese sentido, bueno, pues ronda de intervenciones a través de las distintas formaciones políticas con representación en la Corporación Municipal. Hoy completamos ese nuevo turno, llega la participación del Partido Socialista de Ubrique, ya se lo habíamos indicado en el arranque de la mañana, y nos acompaña la secretaria local del Partido Socialista de Ubrique y portavoz del Grupo Municipal en la Corporación, Isabel Gómez. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique y a ti en particular. Vamos a conversar durante media hora, como bueno, pues con el resto de formaciones, por supuesto. Pues vamos a ir con diferentes temas. En un día, Isabel, en el que, por cierto, veíamos esa fecha, ¿no? Se cumple exactamente un año de las elecciones pasadas, de las elecciones municipales del 2011. Y bueno, pues en ese sentido, iremos con otros temas, pero en ese sentido querías comenzar, ¿no? La verdad que sí, que yo creo que es una fecha importante, ya que hemos tenido durante un año pues muchos procesos electorales. Y ya hace un año, justamente el día de hoy, que se celebraron las elecciones municipales. Y bueno, y toca también el periodo de balance, pero entiendo que esta media hora la voy a dedicar a más temas de actualidad, y durante estos próximos días pues daremos nuestras convocatorias de prensa para poder ir dando la opinión sobre cómo se ha estado trabajando durante este año ya cumplido, ¿no? Y bueno, es verdad que en política los tiempos vuelan y parece mentira, por lo menos ya a título particular, ¿no?, de que ya haya pasado un año de las elecciones municipales. Y la lástima, así a grosso modo, es que sigamos teniendo prácticamente el mismo panorama. Y la alegría de que la situación del sector de la marroquinería, de la importante producción que ahora mismo está teniendo la localidad, aunque ha tenido un bache ahora en estos meses atrás, pues está haciendo que en Ubrique la situación de crisis que está padeciendo toda Europa y España en particular, pues la estemos viviendo, ¿no?, de otra manera diferente, pero que el Grupo Socialista, el Partido Socialista, no olvida que en estos momentos tendríamos que estar trabajando desde el Ayuntamiento de Ubrique para ir marcando determinadas bases importantes de la economía local ubriqueña. Pues eso ya decimos, dentro de lo que es el simbolismo un poco, ¿no?, de la fecha en el día de hoy. Una jornada en la que, por cierto, bueno, pues además a nivel nacional, huelga de lo que es el ámbito de la educación, los distintos niveles, en 14 comunidades autónomas convocadas en el día de hoy. Pues la verdad es que sí, que hoy tenemos otra movilización importante, un llamamiento a la ciudadanía para que se rebele contra la política de recortes tan brutal que el Gobierno de España está implantando en nuestro país, y la verdad que nosotros seguimos abogando porque hay una manera diferente de salir de la crisis, porque además el cumplimiento del déficit y los recortes no garantizan por sí mismos crecimiento económico, ¿no?, que es lo que hace falta en definitiva para ir generando empleo, para ir generando ingresos y también para que las arcas del Estado pues vayan mejorando. Nosotros creemos que cada día más las personas empiezan a percibir que esta situación empieza a casi ser insostenible. Todos los viernes nos encontramos con los viernes negros, de que nos llevamos la sorpresa, como en los consejos de ministros están tomando decisiones que, sin ningún tipo de pudor, van hacia el recorte de nuestro estado del bienestar, también hacia nuestros propios derechos, y la gente se está movilizando. Es verdad que lo que toca ahora es, hay que darle ese toque de atención al Gobierno de España. Sé que son momentos difíciles y que tocan decisiones difíciles. Estaría bueno que alguien que forma parte de un partido político no sepa eso, pero es especialmente llamativo el cómo también lo están haciendo, ¿no? Con esa actitud de soberbia, sin dar la cara al presidente del Gobierno, aunque últimamente parece que está atendiendo a los medios con algo más de frecuencia, con los anuncios de los recortes en nuestro país, fuera de España, en fin, con una serie de elementos que, aparte de las decisiones en sí, ellos están haciendo que también la crispación y la perplejidad, ¿no?, de cómo se toman las decisiones aumente en la ciudadanía. Nosotros creemos que la lucha por intentar mantener nuestro estado del bienestar hay que hacerla, sobre todo porque nosotros defendemos que hay una manera de salir de la crisis que garantiza nuestro estado del bienestar, básicamente los pilares de la educación y la sanidad, y es lo que estamos viendo que han sido de las primeras medidas que está tomando el Gobierno de España. Y para terminar, vemos cómo le están poniendo cortapisa a determinadas, bueno, a todas las comunidades autónomas, para que no puedan marcar un modelo distinto, para que no puedan ser ejemplo de que hay una manera distinta de tomar decisiones diferentes, para que los recortes no sea lo único que haya que hacer. Habrá que tomar, desde luego, de hecho, Andalucía y la comunidad autónoma, la Junta de Andalucía, ha tenido que el Consejo de Gobierno que adoptar el dónde recortar la imposición que nos viene del Gobierno de España, y se ha hecho de una manera la mejor posible, garantizando el número de puestos de trabajo de los funcionarios y empleados públicos, aunque es verdad que se le va a pedir un esfuerzo a ellos y también a través de del aumento de impuestos. Son medidas difíciles, pero no recortan los derechos fundamentales que tanto ha costado conseguir durante estos años de democracia. En definitiva, seguiremos estando ahí a pie de cañón y reivindicando lo que nos parece justo y necesario para nuestra sociedad. Pues otra cuestión de actualidad local, pero que en este caso está relacionada con el ámbito nacional, por un real decreto impulsado desde el Gobierno central. Estamos hablando de ese plan de ajuste municipal, que ha sido en realidad actualidad en todo el país, evidentemente. El pasado martes, además, se cumplía el último día para la aprobación del préstamo, a través del cual se pagará a los proveedores. Y bueno, pues en ese sentido, sesión extraordinaria en nuestra localidad también, del Pleno, donde quedaba aprobado ese préstamo de 2.400.000 euros. Quería referirte, ¿no?, a este tema. Sí, nosotros creemos que de nuevo esto es un ejemplo de cómo el Gobierno de España se convirtió en el supuesto baladí, ¿no?, de la defensa de los proveedores de este país con la administración local, y desde luego lo que ha puesto sobre la mesa no es una solución que sea ajena a tener que hacer un esfuerzo en las arcas municipales. Y nosotros creemos que el diseño de este plan de ajuste por parte del Gobierno no ha sido el más adecuado. Creemos que se tenía que haber implicado el otro tipo de mecanismos que no le den de nuevo el beneficio a las entidades bancarias. Y en ese sentido, nosotros lo que hemos estado volcados pues en denunciar, ¿no?, lo que creemos que es ese mal diseño de esta política municipal, obligar a esta política municipal. Pero cuando ya en el Pleno ha ido lo que es el préstamo para pedir el préstamo y pagar a los proveedores, el Grupo Municipal Socialista defiende que estos proveedores que han suministrado y que han trabajado para el Ayuntamiento de Ubrique no son culpables, igual que la inmensa mayoría de los ciudadanos, de la situación en la que nos encontramos, y desde luego teníamos que tener el gesto de defender que ellos sean capaces de cobrar. Creo que lo único, una de las ventajas que ha tenido todo este proceso del plan de ajuste, de la necesidad de que los ayuntamientos hayan puesto sobre la mesa las facturas que tienen en la administración, tiene algo de bueno, que es sacar toda la deuda que tienen los ayuntamientos en términos generales. Como todos sabemos, hay una ley de morosidad que se supone tendríamos que estar al corriente de la deuda que tienen todos los ayuntamientos con los proveedores, pero esto ha agilizado toda esa información. Nosotros nos alegramos de eso. Tenemos también que decir que en el Ayuntamiento de Ubrique la deuda con proveedores era de 2.600.000, aproximadamente de 2.600.000. Al final el préstamo va a ser de 2.400.000 porque al final el proveedor tiene que aceptar este sistema de pago, y hay algunos que no le interesaba porque estaba cobrando mensualmente lo que fuera del ayuntamiento, le iba bien así y no han querido entrar en el sistema. Tengo que es lo que estuve comentando en el pleno. Nosotros estamos a favor del fondo, de que los proveedores cobren lo que han trabajado para los ayuntamientos, que eso garantice su sostenimiento, el sostenimiento de sus empresas, de su actividad económica, que es lo que nos hace lo que hace necesario para que la economía pues se esté moviendo un poco, ¿no?, y que tengan la liquidez que no les asfixies para poder generando actividad. Dicho eso, nosotros como grupo municipal creemos que la deuda del ayuntamiento de 2.600.000 euros aproximadamente es una cantidad importante. Tenemos que recordar que solo de esta cuantía había 1 millón de euros que se le debía a Biorreciclaje, la empresa que sabemos que trabaja en el municipio para la recogida de basura y limpieza viaria. Y nos parece que eso ha sido un poco de dejadez por parte del gobierno municipal de ir engordando esa deuda y no abordarla en el momento que se iba generando. Yo tengo que decir, porque la oportunidad que tienen los distintos equipos de gobierno, ahora los del PP, anteriormente los del Partido Andalucista y parte del PP, que vienen a esta emisora municipal con frecuencia y sueltan en ocasiones mentiras continuas que hacen que se convierta en una media verdad, pues los datos objetivos hacen que por lo menos aprovechemos estas ocasiones para recordar la realidad. Y si en el año 2003, cuando Javier Cabeza llegó a la alcaldía del Ayuntamiento de Ubrique y Manolo Toro llegó como concejal de Hacienda, denunciaron la deuda que se encontraban del Ayuntamiento de Ubrique, no de Isabel Gómez, entiendo, porque yo estuve de concejal 4 años y estaban hablando de los gobiernos socialistas durante los 20 años en nuestro municipio, ¿no? Y se quejaban de esa deuda. Tengo que recordar a los ubriqueños y ubriqueñas que era deuda con proveedores que se dejaba a ese nuevo gobierno andalucista y Partido Popular, era de unos escasos 1.200.000 euros. Y en 8 años después, pues vemos que el Partido Andalucista y el Partido Popular, tan buenos gestores como se erigen de la economía de los ayuntamientos, pues tenían una deuda acumulada con proveedores de algo más de 2.600.000 euros. Entonces yo me veo obligada también a recordar estas cuestiones. Nosotros lo dijimos en el Pleno, no quisimos valorar otros asuntos, como pudiera ser la irresponsabilidad de haber acometido determinadas actuaciones sin tener garantizada una financiación suficiente para que estas personas pudieran cobrar su trabajo. Y no quisimos entrar en esas cuestiones porque si no nuestro sentido del voto, como decía, pudiera haber sido distinto. Nosotros queremos poner el énfasis en que este sistema diseñado por el Gobierno de España, impuesto por el Gobierno de España a los ayuntamientos, no nos parece el más adecuado, pero al final, la finalidad hace que nos alegremos de que los proveedores, en este caso los proveedores del ayuntamiento particular, en el caso del Ayuntamiento de Ubrique, puedan cobrar su trabajo como no puede ser de otra manera, y nos alegramos. Entendemos que la situación de la economía del Ayuntamiento de Ubrique hace que, con un esfuerzo importante, se pueda asumir. Lo que pasa que dentro de la garantía que tenían que hacer los ayuntamientos para el pago de este préstamo, de algo más de 2.400.000 euros, que es mucho dinero, es un importe muy considerable que el ayuntamiento no tiene, creo recordar que antecedente ninguno de una cuantía de un préstamo de golpe de esta envergadura de 2.400.000 euros, ha hecho que el plan de ajuste diseñado en este caso por el equipo de gobierno sea la subida de impuestos para los próximos años, y ahí es donde los ubriqueños y ubriqueñas van a conocer cómo la medida del gobierno de España afecta directamente de nuevo al bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas. Un tema este, el del plan de ajuste municipal, que para todos los ayuntamientos evidentemente incide de forma directa en los propios presupuestos, ¿no?, de cada año, y en ese sentido además se están abordando ahora mismo contactos sobre los presupuestos que en principio el anuncio parece que se van a presentar en el pleno ordinario de este mes de mayo. En definitiva, bueno, pues otro tema de actualidad, ¿no? Pues la verdad es que sí, Juan Carlos, llevamos una serie ya de reuniones. No son juntas de portavoces porque no acuden todos los portavoces de los grupos municipales. Creo recordar que hemos tenido sobre 4 o 5 reuniones. En las 2 o 3 últimas, el portavoz de Partido Andalucista, por cuestiones justificadas, no ha podido estar. A veces nos ha acompañado algún concejal, concejala del Partido Andalucista, otras veces no. Y también la portavoz del Partido Popular, pues, suele acudir poco. Habremos contado en su presencia en una o 2 reuniones. Dicho eso, nosotros debemos de considerar que es importante el sistema de trabajo, de reunión con los portavoces, representantes de los grupos municipales, pero yo, después de las intervenciones que vengo escuchando en días pasados, tanto por el alcalde como por la concejal de Hacienda, yo quisiera hacer una serie de apreciaciones mínimas, ¿no? Una de ellas es que no es graciable. No es graciable, ni yo tengo que dar el agradecimiento al alcalde porque dé la información a los grupos políticos. Es un derecho que a nosotros nos asiste como oposición. Y si antes, incluido él cuando formaba parte del gobierno, no se nos daba la información que se solicitaba por parte de la oposición, lo que se hacía mal eran los que estaban y no nos lo proporcionaban. El que está y lo hace, porque esto es como el político con la ciudadanía, hay cosas que se dan por ella, ¿no? Usted está, que mínimo, para facilitar la información que la oposición le solicita. Entonces yo tengo que matizar que no hay ninguna, de todas formas el Partido Socialista no ha solicitado ninguna información específica, nosotros no hemos saturado los servicios técnicos de este ayuntamiento solicitando información más allá de la que nosotros barajamos todos los días, somos un grupo de concejales que estamos normalmente al día de las cuestiones y no nos hace falta pedir muchos papeles en el ayuntamiento. Dicho eso, entiendo que la información que se nos proporciona es la que el equipo de gobierno entiende que es la necesaria para poder avanzar en la negociación de presupuesto. Eso por un lado. Porque me sorprende que se quiera hacer un valor. En política hay que tener mucho aplomo. Yo creo que son momentos en los que nosotros tenemos que dar ejemplo y no es un ejemplo el que tú cumplas con tu obligación, ¿no? Ahora, lo que sí creo yo que hay ejemplarizante es que tú tengas lealtad y tú seas considerado con las personas con las que te sientas, con las que hablas y con las que supuestamente vas a negociar. Nosotros creemos que el formato elegido por el alcalde para negociar los presupuestos no es un formato operativo, porque nosotros hemos tenido 4 o 5 reuniones, como comentaba, 4 básicamente de explicar los contenidos del presupuesto, donde la oposición hemos hecho varias observaciones, a veces insistentemente hasta el día de ayer, que fue la última que hemos mantenido, que correcciones que entendemos que son necesarias, algunas preguntas, pero yo tengo que decir que la ausencia de la información en la parte que nos interesamos, los grupos políticos, es clarísima. Nosotros estamos preguntando, desde el primer día de la reunión le estuve solicitando al alcalde, también el portavoz de Izquierda Unida, que queremos saber el gasto de las delegaciones, que hay una disminución en las distintas delegaciones del ayuntamiento, quitando la de festejo. Pues queremos saber el gasto de las delegaciones, a qué va dirigido, a qué tipo de programa, qué tipo de actividades, cuáles son los objetivos que se marcan los concejales para estos para este año. Bueno, ya este año que le quedan la mitad y conocer esos contenidos. Luego también estamos solicitando información de partidas específicas del presupuesto que tampoco se nos da la información. Entonces algo, como digo, que quien dirige y quien da la información es el equipo de gobierno, el alcalde en este caso, y da, entiendo lo que él pretende, pero que no significa que me dé la información que yo le solicito, porque yo las explicaciones que le estoy exigiendo sobre determinadas cuestiones me voy reunión tras reunión y me voy igual que como llego. Entonces yo eso sí quiero dejarlo bastante claro. Nosotros no nos vamos a prestar a que esta dinámica de reuniones continuas sea la excusa para decir que se está en minoría y que se está trabajando para sacar los temas de Ubrique para adelante. Yo ya le he dicho en reiteradas ocasiones al equipo de gobierno y al alcalde que necesitamos que ponga sobre la mesa cuáles son los objetivos que se marca el equipo de gobierno, hacia dónde quiere caminar, y ya veremos si ese camino es compartido con el Partido Socialista, si es compartido a tramos, si es compartido completamente. Y yo creo que esto es un mensaje muy sencillo. Yo veo que ha pasado un año que estamos hablando genéricamente, que cordialmente, pero aquí no. Yo sobre los temas importantes de Ubrique sigo sin ver el rumbo. No sabemos nada de qué pasa con la situación del agua en Ubrique, no sabemos qué pasa con la situación de Provisa en Ubrique, no sabemos qué pasa con la administradora de Ubrique, la marca de garantía de Ubrique. Actualmente no sabemos cómo se van a abrir los equipamientos cerrados de los que dispone este municipio, y entonces pasado un año sí está muy bien esto de hablar, de ya el rato conjuntamente, pero yo entiendo que no hay un camino claro marcado por el equipo de gobierno sobre las decisiones que quieran adoptar. Mira, sirva como ejemplo que hace unos meses iba como con carácter de urgencia el plan de emergencia municipal al Ayuntamiento de Ubrique, al Pleno del Ayuntamiento de Ubrique. Reconsideramos los partidos políticos de que no podíamos aprobar ese plan de emergencia municipal porque tenía muchas carencias, tenía muchas deficiencias en la redacción y que había que dejarlo sobre la mesa para poder trabajar. Pues desde ese día venimos preguntando, venimos exigiendo prácticamente al alcalde que bueno, que si tanta urgencia había, que nos siente y cerremos ese asunto. la bolsa de trabajo casi igual. Empezamos teniendo una serie de reuniones que bastante fructífera, yo tengo que decirlo así. Yo creía que a la fecha que estamos hoy ya íbamos a tener reglamento aprobado, y de momento se paralizó. Y bueno, yo creo que lo que le queda es un empuje final, y lo vamos a poder y vamos a ser capaces de cerrarlo, pero no sé por qué se paralizan esas cosas. Yo la impresión, y es mi impresión que tengo, es que parece que cuando se está en una determinado asunto no se pueden llevar más, y eso no puede ser. La capacidad de un equipo de gobierno es llevar a la vez pues todos los asuntos y todos los temas que hacen falta para dinamizar la economía local. Y todo eso se visualiza en los presupuestos. Yo los presupuestos, tengo que decir que me llama poderosamente la atención, pues que refleja la política de personal, especialmente de los últimos años, de los últimos 8 años, en las que el gasto de personal viene a comérselo los ingresos prácticamente que tenemos del capítulo 1, los ingresos importantes del IBI, del impuesto de vehículos, etcétera, y entonces significa que en los últimos años, y ya en el pleno de aprobación le sacaré los datos al equipo de gobierno, el porcentaje del gasto de personal es altísimo. En estos años, y se lo advertía al equipo de gobierno anterior, y espero que este no sea partícipe de seguir incrementando el gasto de personal, se lo advertíamos muchas veces, se contrataba a la gente, primero mal, se contrataba saltándose todos los principios de acceso en igualdad de condiciones. No dicho por los políticos, sino dicho por informes de la intervención de este ayuntamiento cada vez que iba a los presupuestos. No se están cumpliendo las normativas ni la legislación en contratación de personal. Pero se seguía haciendo de esa manera y contratando a muchísima gente, que ha dado, después de 8 años, pues yo no sé decir la cifra de personal laboral fijo que se ha quedado en este ayuntamiento, pero una cantidad muy considerable. Los trabajadores no tienen culpa, mis palabras no van dirigidas así, se tiene o no ese derecho por parte del que ha estado con un contrato por el ayuntamiento, sino que es que el equipo de gobierno no debería de haber hecho que de facto que llegara a esta situación. Y entonces resulta que el Ayuntamiento de Ubrique tiene un gasto de personal muy importante. Los patronatos totalmente desvirtuados, su papel y sus funciones, como el de la radio y el del patronato de deporte. Nosotros comprobamos que hay estatutos que regulan todos estos organismos autónomos que se crearon para que hubiera una cierta libertad y margen al margen del ayuntamiento, y se ha saltado a la torera todo esto. Yo sé que el equipo de gobierno actual, no el alcalde, sino el equipo de gobierno actual, no es responsable de esta situación, y que no dudo de que le estén poniendo todas las ganas en resolver los problemas que se han encontrado. Yo veo reflejo que pueden estar viviendo en lo que nosotros pudiéramos estar pasando si fuéramos el equipo de gobierno. Pero es que los presupuestos hablan de por sí mismos, de que se ha hecho una política, en este caso estaba hablando de personal, en una política de inversión nula, es decir, las inversiones que este ayuntamiento, que este municipio ha tenido después de cuantías y programas extraordinarios de más de los 7 millones de euros que se financió directamente, habían financiado por el Estado y la Junta de Andalucía, que podría haber resuelto muchos de los problemas que tiene este municipio con las infraestructuras, con una serie de, como digo, de asuntos. Y no se ha puesto las bases para poder resolverlo. Entonces, claro, resulta que tú te vas aquí para ver dónde vamos, ¿no? El futuro lo marcan las inversiones del ayuntamiento, no lo marca el gasto corriente, no lo gasta el personal que necesita mantener los servicios, sino lo marca las inversiones. Entonces, las inversiones, bueno, tenemos los programas normales, los planes provinciales, los AESA, que se dedicarán a arreglar determinadas calles con sus deficiencias y poco más. La adquisición de un par de vehículos, uno para obra y uno para la policía, el plan general, que bueno, yo hay cosas que hasta que no las vea no me las creo, yo las escucho, está muy bien, no quito, no le quito de que se esté trabajando, pero a mí hasta que no me enseñen algo, como voy a hacer como los de Jerez, hasta que no toca no ven, o hasta que no ven no, bueno, el dicho me voy a liar, pero vamos, que en definitiva, que hay cosas que yo no me las creo. La verdad que tengo que decir que las inversiones no marcan el futuro de este municipio. No se está atendiendo no se está atendiendo a las necesidades que tenemos. Y yo quisiera decir una última cosa. Ayer se lo decía en una reunión que manteníamos, el Partido Socialista no sabe si votará en contra o a favor de los presupuestos. Lo que sí tengo muy claro es que mi partido y mi grupo municipal, cuando hace propuesta, lo que quiere es un retorno. Y se lo decía ayer al alcalde. Nosotros en esta reunión de ayer, en la anterior, nosotros hicimos una serie de propuestas que parece que no se escucharon por parte de los que estaban en la reunión. Y yo, si algo me molesta, algo me revela, es que se mienta. Yo es algo que podemos estar en diferencia, ¿no? Podemos ver las cosas de distintas maneras, las perspectivas, las medias verdades porque uno lo vea de una manera u otra. Pero esas mentiras absolutas, cuando se viene aquí a la radio y se dice que el Partido Socialista no presenta ninguna propuesta, es mentira. Eso solo tiene un nombre, que es mentira. Yo esperaba que se rectificara por parte de esa afirmación falsa, por parte del equipo de gobierno, y no he escuchado explícitamente desmentirla. Y entonces nosotros le dijimos al equipo de gobierno, y exijo, ya se lo dije ayer al alcalde, que se pronuncie por cada una de las propuestas que el Grupo Socialista ha hecho. Nosotros le dijimos que presupuestariamente hablábamos básicamente de tres conceptos. Uno, que queríamos que el sector de la marroquinería se incrementara el importe. Estamos hablando que en los últimos años se ha venido deteriorando el importe de esta partida, y la propuesta para el 2012 son 10.000 euros. Como decía, yo creo que el equipo de gobierno se ha relajado ante la situación de dinamismo, ¿no?, que tiene el sector de la marroquinería, y se ha relajado en los asuntos de la economía local. Está muy volcado en el tema de fiestas, que no está mal. Y nosotros creemos que no están prestando atención a lo que es lo importante, lo que nos da de comer a los ubriqueños y ubriqueñas. Y en eso nos falta contenido en los presupuestos. Por eso decía que el sector de marroquinería, hay asuntos que necesitamos abordar que afectan al sector. Y necesitamos sentarnos y hablarlo. Y eso significa también que se visualice que estamos dispuestos a respaldar a través del ayuntamiento a que se afiance nuestro sector, y a que estamos dispuestos a que no solo se afiance, sino de garantizar determinadas medidas. Yo le dije, le hago el planteamiento general y luego concretamos los contenidos de esas partidas para que se le pueda explicar a la ciudadanía y para que se pueda incluir los presupuestos, ¿no? Nosotros hablábamos de incluir también una partida del Fondo de Inversión Local, que al fin y al cabo es un programa de fomento del empleo, donde nosotros quisiéramos contar con las distintas asociaciones de empresarios, sindicatos, la ACU, para garantizar iniciativas emprendedoras en Ubrique. Tenemos que mirar además también las iniciativas de turismo en la localidad, de poder también incentivarlas, tener muy claro lo que tenemos que hacer con la marca de garantía, que también lo exponía anteriormente, apoyar hasta donde podamos las iniciativas de jóvenes emprendedores, porque los jóvenes son especialmente golpeados con esta crisis. Y todo eso nosotros lo hemos llamado un fondo de inversión local, que además también sería una parte dirigida a la propia a las propias barriadas, a las propias asociaciones de vecinos, para poder también implicarlos en todo lo que es la economía local. Luego en la parte de, digamos, de al margen, ¿no? De los bueno, al margen, lo que no sabíamos si podía estar los presupuestos o no era, le dijimos al alcalde y al equipo de gobierno, nosotros necesitamos que una vez por todas nos diga el ayuntamiento cuáles son los pasos que van a ir dando para abrir los equipamientos que tenemos cerrados. Queremos saber y ver que hay un camino marcado, que tenemos los objetivos claros y que el ayuntamiento va a trabajar en esa línea. Lo venimos diciendo desde el principio de esta legislatura, para no entrar en el pasado más reciente. Y para quedarnos solo en el pasado más reciente, en el último año de esta legislatura, y venimos insistiendo. Parece que en el borrador que se nos dio ayer se incluye una partida nueva, que es de elaboración de proyectos ambientales, dotada con 15.000 euros, para ver ese camino sobre tres infraestructuras concretas, las del ecomuseo, las del campamento y las del trasvase, ¿vale? Entonces, nosotros creemos que es importante. Le dijimos, no sabemos si eso necesita reflejo presupuestario en la cuantía, pero sí tenemos que hablar y cerrar cuáles son esos pasos que tenemos que ir dando, y en función de ese camino marcado, pues veremos si este año tiene que ir alguna partida en concreto o si se tiene que dejar para el año que viene, y ya iríamos marcando esa planificación. Al margen, como digo, de estas ya cuestiones presupuestarias, estrictamente, ¿no? Presupuestarias, nosotros queríamos participar, aparte de los contenidos de la mejora de entornos urbanos, no. La mejora en torno a actuación en espacios públicos, que es que siempre la actuación en espacios públicos queríamos que se contemplara la adecuación de los aparcamientos, los callejones, desde la adquisición de la gasolinera por parte del ayuntamiento. Queríamos ver también la posibilidad de que la calle Torre se pueda arreglar y se pueda hacer un asfalto, un arreglo en la calle con el chino lavado y todo, pero que esté acorde a la comodidad del viandante, y que los vecinos y vecinas y nuestros visitantes puedan caminar con facilidad por esta zona del casco antiguo. Nosotros hablábamos también de la conexión, que no se nos olvida nunca, ¿no? De la conexión con la parte del crecimiento, desarrollo de Ubrique, que seguimos estando aislados de este municipio. No se hace una conexión de acerado adecuada, hasta al menos la rotonda del Líder, con todo el riesgo que todos los días vemos de gente que hay riesgo de accidente, claro, y queremos la iluminación se mejore o algo, pero queremos que esa conexión también sea una realidad. En definitiva, una serie también de mejoras en zonas concretas de nuestra localidad. Y, como decía, aparte, pues nosotros queremos que haya una página del ayuntamiento que recoja más información de la que actualmente tiene. Queremos que se publiquen todas las remuneraciones de los concejales, liberados, no liberados, de la oposición, de los secretarios de grupo, y que se tenga una claridad en ese asunto. Queremos que sirva de contacto del ciudadano con también los partidos de la oposición, los concejales, mejor dicho, de la oposición, que al día de hoy no tenemos correo corporativo. Y queremos que la página web pues se le puede dar, aparte de insistir en que algún día veamos la tramitación de expedientes administrativos por internet, que es uno de nuestros mayores deseos, pero también la página tiene que mejorar esos contenidos que queríamos poner sobre la mesa. También le comentamos que el Consejo Económico Social es un consejo que tiene potencialidades importantes para nosotros, potencialidades desde el punto de vista de iniciativas, como decía, del turismo, de la marroquinería, que tengan incidencia en Ubrique y que se puede valorar por todos los colectivos que pertenecen a este Consejo Económico Social, que sea su papel realmente el de asesoramiento a las cuestiones de por los que fueron creados, de presupuestos del ayuntamiento, que hoy día es un consejo que se convoca para dar cuenta y se acabó. Y lo que sí también terminamos, porque yo sé que a veces se dan una batería de propuestas, pero todo esto yo quiero una contestación sobre cada una de estas medidas, ¿no? Y luego lo que le dije muy claro al alcalde. Mire, alcalde, nosotros estamos dispuestos a pensarnos si vamos a votar a favor de los presupuestos, si hay un compromiso del alcalde y el equipo de gobierno de que el mercado de abastos antiguo no se va a hacer ningún tipo de concesión administrativa, ni se va a alquilar, en definitiva, que se va a quedar para uso municipal. Y nosotros necesitamos ese compromiso. Nosotros creemos que ese local tiene una serie de potencialidades tremendas. Primero, nosotros lo llevábamos en el programa electoral, como sabes, como iniciativa creativa de jóvenes, que tiene, como digo, potencialidades para poner allí la sala de exposiciones, multitud de servicios municipales en condiciones, y que, desde luego, no queremos que el ayuntamiento, por ganar dinero, se deshaga de ese local. Entonces, esa es una condición sine qua non. Nosotros no vamos a aprobar los presupuestos. Al menos espero tener una contestación de esa. Las demás, todavía al día de hoy no las he tenido. Y bueno, yo veo bien que sigamos sentándonos, que ellos nos den cuenta de sus negociaciones de personal, del resto de cosas que van conjuntamente con la negociación de presupuesto, pero yo creo que ya es el momento también de ir cerrando para poder llevar los presupuestos a pleno, que nos diga ya lo que está dispuesto a hablar con nosotros. Si no comparte ninguna de las inquietudes que el Grupo Socialista ha puesto sobre la mesa, pues ya está, y si las comparte, pues estupendo, ¿no? Que es lo que nosotros queremos, poder llevar las iniciativas a cabo con independencia de quién sea responsable de que las ejecute, que sea el Partido Popular, a mí me preocupa poco, pero si se hace lo que nosotros creemos que es bueno para el pueblo, pues encantado de que lo hagan. Pues nos vamos a quedar aquí, se cumple esa media hora que, bueno, pues ya saben, tiene cada formación política dentro de este turno de intervenciones. La verdad es que se quedan varios temas en el tintero, que, bueno, pues ya saben que la formación política nos expone un poco los temas que quiere abordar. Se han quedado varios asuntos ahí sobre la mesa, pero ya decimos, llegamos al final del espacio. Bueno, pues durante todo este tiempo, el foco de atención sobre todo en presupuestos y otra serie de cuestiones. Y lo dicho, el agradecimiento a Isabel Gómez, que nos ha acompañado en esta participación por parte del PSOE de Ubrique en el día de hoy. Isabel, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, como siempre.